guerra bacteriológica. Una frase destinada a provocar escalofríos a cualquiera. Cuando el enemigo utiliza bacterias o virus producidos biológicamente para atacar. Una idea y una práctica tan antiguas como la civilización misma. Desde los guerreros escitas que sumergían sus puntas de flecha en los cuerpos en descomposición de los caídos hace 2 milenios, al loco que envió ántrax a funcionarios del gobierno de EEUU a principios de nuestro siglo. Guerra bacteriológica. Enfermedades convertidas en armas para atacar, incapacitar e incluso matar. Armas de destrucción masiva del tipo más espantoso. Pero, ¿y si esos agentes de guerra no procedieran de los enemigos que conocemos, sino de nuestras propias filas? Está surgiendo un nuevo enemigo. Ni superpotencia, ni nación rebelde, ni grupo terrorista, ni individuo enloquecido. No. Este nuevo enemigo es el propio mundo natural, un reino microscópico de bacterias. Bacterias dentro de nosotros. Y no cualquier bacteria, sino las llamadas superbacterias. Estos nuevos agentes de la guerra bacteriológica están luchando en respuesta a décadas de ataque. Por nosotros y los antibióticos que empezaron con el descubrimiento de la penicilina por Fleming en los años 20. Así que los antibióticos fueron acuñados como balas mágicas a principios del siglo pasado. Y se pensó que los antibióticos realmente resolvían todo el problema de las infecciones. Sin embargo, después del uso de antibióticos, se hizo evidente que la resistencia se desarrolla en las bacterias. Así que ha resultado que tenemos que ser realmente más cuidadosos en cómo y cuándo usamos los antibióticos. Como Frankenstein, parece que hemos creado un monstruo. Nuevos tipos de bacterias amenazan ahora con devolvernos el favor. Así que estas superbacterias han evolucionado a través de nuestro uso principalmente de antibióticos y otros medicamentos para atacarlas, para matarlas, para prevenir infecciones y enfermedades. Y como parte de los procesos evolutivos naturales, estos bichos están luchando por su vida. Luchan por vencer y sobrevivir y hacerse resistentes a estos fármacos. Y así han adaptado múltiples mecanismos para evadir la acción, el mecanismo de acción de estos fármacos, y se vuelven esencialmente resistentes a ellos. Estas superbacterias están tratando de tomar nuestra fortaleza con sigilo, arrastrándose en nuestros hospitales y hogares, desplegadas en cada superficie y en el agua del grifo, cubriendo nuestra piel, jugando un juego de espera, invisibles y potencialmente mortales. Y así nos encontramos en guerra. Partiendo de la antigua premisa de que conocer al enemigo es tener más posibilidades de luchar, debemos hacernos la pregunta obvia. ¿Qué es una superbacteria? ¿Y a qué nos enfrentamos exactamente? Superbacteria. Tradicionalmente, una superbacteria se considera un tipo de bacteria resistente a todo el espectro de antibióticos utilizados en la actualidad. Es un término muy amplio, pero se entiende sobre todo en términos de resistencia a los anticuerpos. Sin embargo, hay muchas superbacterias que pueden causar enfermedades y no siempre son necesariamente resistentes a los antibióticos. Pero la comprensión más tradicional de la comunidad es que son bacterias resistentes a los antibióticos. Como de costumbre, nuestros amigos del Cuarto Poder son en gran parte responsables de esta descripción bastante sensacionalista y alarmista. ¿Cómo interpreto yo una superbacteria? Bueno, hay más de una. Hay bastantes. Una superbacteria es un término mediático, ya sabes, una forma de resumir para el público en general, las audiencias de las noticias, La idea de una bacteria que ha evolucionado para rechazar los fármacos utilizados para matarla. Uy, eso sucede todo el tiempo, pero algunas infecciones son muy graves y han evolucionado de esta manera, y por eso se llaman superbacterias. Así que el clásico es el estafilococo dorado. Que es una infección hospitalaria, infección de la piel, que si se mete en una herida puede ser bastante, y si es intratable puede ser muy grave. Así que superbacteria significaría esos patógenos muy difíciles de tratar. Patógenos que causan infecciones donde solo tenemos un número muy pequeño de antibióticos que funcionan. O incluso a veces ya no hay antibiótico disponible que funcione contra estas infecciones. Ahí lo tienen. Los gérmenes farmacoresistentes luchan contra la medicina moderna y, en particular, contra los antibióticos, sustancias que pueden inhibir o incluso detener el crecimiento de las bacterias. El futuro médico se presenta incierto, a menos que científicos y clínicos unan sus fuerzas para encontrar nuevas formas de conservar el arsenal de armas antibacterianas que ya tenemos y desarrollar nuevas estrategias para defendernos de las superbacterias. En cierto sentido, nos hemos convertido en nuestros peores enemigos. Sí, así que creo que nos equivocamos. En el sentido de que hemos estado usando antibióticos sin control. En los años 50 y 60, encontramos este medicamento milagroso, un fármaco y un producto químico que podía erradicar y detener todas las infecciones bacterianas. Y lo usamos. Y sin pensar mucho o preocuparse por las consecuencias. Y creo que ahora estamos empezando a pagar por ello como sociedad. Siempre ha sido el caso de que había en el planeta Tierra bacterias que son resistentes a los compuestos que utilizamos hoy en día como antibióticos. Los hongos los producen, así que la penicilina es producida por un hongo. Y nuestra invención de la penicilina fue de hecho un descubrimiento del hongo que segrega esta droga. El hongo lo utiliza en la guerra contra la bacteria para evitar la bacteria del suelo. Así que siempre ha habido bacterias resistentes a los fármacos, porque siempre ha habido fármacos. Lo que ocurre es que antes no los utilizábamos como fármacos. Lo que vemos ahora es un enorme aumento de la prevalencia de bacterias resistentes a los antibióticos. Dentro de una población, si no se vierten demasiados antibióticos en el medio ambiente, es de esperar que un número realmente pequeño de la población total de bacterias sea resistente. Si una de ellas te infecta, lo más probable es que, antiguamente, fuera una susceptible a los antibióticos, simplemente por su número. Ahora que hemos aumentado la proporción de bacterias resistentes a los antibióticos por el uso excesivo y abusivo de los antibióticos, tenemos la situación inversa, en la que es más probable que te infecte una bacteria resistente a los medicamentos que una sensible a ellos. Así que de alguna manera tenemos que tratar de trabajar hacia atrás en la forma en que hemos puesto esta presión evolutiva. Pero siempre ha sido así y siempre será así que hay algunas bacterias resistentes a los antibióticos en el medio ambiente. Paradójicamente, es cuando los expertos médicos que conocemos y confiamos están haciendo todo lo posible para ayudar, que algunos de los mayores peligros surgen. Creo que, básicamente, miramos nuestra piel y nuestra piel está cubierta de bacterias, de las que la gente a menudo no se da cuenta ni reconoce. Y muchas de las bacterias viven allí felizmente, sin causar ningún problema. Pero cuando se realiza una intervención quirúrgica, es decir, cuando se hace un corte en la piel, estas bacterias de la piel pueden introducirse de repente en la herida. Y en ese contexto, ellos entonces instigar la infección. Pero exactamente la razón por la que pasan de vivir feliz y armoniosamente en nuestra piel a causar problemas en la herida es algo que apenas estamos empezando a entender y es un área bastante fascinante en cuanto a por qué estas bacterias se comportan mal en la configuración de una herida. De hecho, se comportan tan mal que algunos expertos predicen efectos catastróficos derivados de causas aparentemente inocuas. Is she no gestionar nuevas formas de combatir la resistencia a los antibióticos, el peor de los casos. Sería catastrófico, creo que la gente morirá regularmente de arañazos, cortes y abrasiones regulares. Creo que toda la medicina moderna cambiaría. Entrar en quirófano sería ahora una decisión que pondría en peligro la vida. ¿Te pones en riesgo de contraer una infección resistente a los antibióticos que no tenemos ningún mecanismo para curar? Es una perspectiva aterradora. Supongo que el temor para nosotros es que sabemos que muchos procedimientos quirúrgicos, por ejemplo, la cirugía de reemplazo de articulaciones, tienen muchos beneficios para los pacientes. Las personas con artritis pueden caminar sin dolor y llevar una vida normal, feliz y plena. Pero la preocupación para mí es si empezamos a ver cantidades crecientes de bacterias que son resistentes a los antibióticos, tal vez los beneficios de la cirugía se erosionará. Muchos de los avances que hemos hecho en la atención al paciente, en particular en cirugía, pueden ser erosionados por esta creciente cantidad de bacterias resistentes a los medicamentos. Y ese es probablemente uno de los mayores temores que tengo, que todos los maravillosos avances que hemos hecho en la medicina moderna en realidad puede ser negada por la aparición de bacterias resistentes a los medicamentos. Pero los rumores de nuestra inminente desaparición pueden ser infundados. Hay buenas noticias entre tanto pesimismo, sobre todo si vives en un país como Australia. A veces la tiranía de la distancia puede ser una bendición disfrazada. A nivel internacional, estamos viendo muchos casos de infecciones muy difíciles de tratar en lugares como Sudamérica, también Sudáfrica y el sudeste asiático. Sin embargo, incluso en Europa, en lugares como Grecia, el número de bacterias resistentes ha aumentado drásticamente. Por el momento, la situación en Australia no es tan grave como en otras partes del mundo. Sin embargo, estamos viendo más brotes de esas infecciones difíciles de tratar y también debido a los viajes internacionales, este problema está aumentando en Australia. En el extranjero, el número de superbacterias está aumentando más que en Australia y las superbacterias son más extremas, así que son mucho más resistentes a todos los antibióticos disponibles en la actualidad. Y el problema es que es mucho más común verlas en la comunidad. Ya sabes, en cosas normales como fuentes de agua o charcos de agua y tierra, en ríos y arroyos. Por lo tanto, está muy arraigada en el medio ambiente y los factores que la impulsan parecen ser el uso inadecuado y abusivo de los antibióticos en la comunidad. También tenemos infecciones por personas que llegan, ya sean viajeros o personas que han viajado recientemente y que desarrollan una infección. Y sabemos que si han viajado a determinados países, corren un riesgo mucho mayor de contraer una infección resistente a los antibióticos o una infección del tipo de las superbacterias. Y esto es especialmente relevante para Australia, porque las tasas más elevadas se dan en nuestros vecinos, en nuestra región, ya sean partes del sur de Asia o del sudeste asiático. Sabemos que hay tasas muy altas de superbacterias dentro de la comunidad. Y si alguno de nosotros viajara a esas partes del mundo y volviera, tendría muchas probabilidades de ser portador de una superbacteria en el intestino. En el sur de Asia, probablemente el 70% de los que volvamos seremos portadores potenciales de una superbacteria en nuestro tracto gastrointestinal. El otro aspecto que rodea a la industria en países como China e India, estos mercados emergentes, es la escasa regulación del material de desecho. Así, si se toman muestras del agua que rodea a una gran industria farmacéutica, Muchas de esas aguas contienen altas concentraciones de antibióticos, y eso va a parar al suelo y a los arroyos. Y eso hace que las bacterias del medio ambiente se vuelvan resistentes a los antibióticos que tenemos que usar para los humanos y crea un gran problema en la comunidad. Así que creo que hay mucho que aprender sobre la regulación del uso de antibióticos, tanto en humanos como en la industria y la agricultura. Los problemas también pueden surgir no por invasiones del exterior, sino como resultado de la cirugía invasiva. Creo que en el ámbito hospitalario, los casos más comunes que vemos están relacionados con infecciones por dispositivos médicos extraños, ya sean catéteres o tubos de ventilación. Y todos estos procesos e intervenciones, ya sea un catéter en el sistema vascular, o el sistema urinario, o el tubo del ventilador, alteran nuestras respuestas inmunitarias normales y nuestras defensas normales contra las bacterias invasoras. Así que las infecciones más comunes que estamos viendo son cosas como la neumonía, infecciones de pecho, infecciones del tracto urinario, infecciones intraabdominales que pueden ocurrir después de la cirugía, infecciones de heridas después de la cirugía. Ese es el grupo de infecciones más comunes. La infección más comúnmente conocida es el estafilococo dorado, o Staphylococcus aureus. Llamado dorado por su color en una placa de Petri, vive en nuestra piel y normalmente es inofensivo, aunque a veces causa pequeñas infecciones o forúnculos. Pero es un gran problema en los entornos hospitalarios. Se transmite a través de vías intravenosas, catéteres y heridas quirúrgicas, pero también puede propagarse por contacto físico, gotitas respiratorias y alimentos. Además, cada vez es más difícil de derrotar. El Staphylococcus aureus multiresistente, o SARM, solo puede tratarse con el antibiótico vancomicina. Pero algunas cepas se están volviendo resistentes incluso a esta última línea de defensa. En Japón se descubrió una bacteria estafilocócica dorada parcialmente resistente a la vancomicina, a la que se denominó BISA, Staphylococcus aureus intermedio a la vancomicina. Otro bicho muy agresivo y resistente a la vancomicina es el enterococo, o ERV, identificado en Australia. Se trata de una bacteria que vive en nuestro tracto gastrointestinal y genital y puede ser un problema en pacientes postoperatorios, infectando heridas y causando septicemia y endocarditis o infecciones del corazón e infecciones del tracto urinario. Por el momento, menos del 1% de este bicho es resistente a la vancomicina, pero algunas cepas también resisten otros antibióticos, lo que podría convertir esta infección en imparable. El Streptococcus pneumoniae se propaga a través de las gotitas respiratorias y también puede causar meningitis y septicemia, o envenenamiento de la sangre. También puede causar sinusitis, bronquitis e infecciones de oído. En Australia, la mitad de las cepas son resistentes a un antibiótico y alrededor del 30% lo son a 3 o 4. Como tal infección común en las personas, el estreptococo se considera potencialmente más peligroso que el estafilococo dorado. Haemophilus influenzae, otra infección común de oídos, nariz y garganta, puede causar meningitis bacteriana. El 25% de las cepas son resistentes a los antibióticos más comunes. Desde finales de los años 60, la gonorrea se ha hecho más resistente a los antibióticos y ahora resiste a la penicilina, las tetraciclinas y los grupos más nuevos de antibióticos. Hay un viejo chiste sobre no ir al hospital por miedo a salir con algo peor que lo que te llevó allí en primer lugar. Algunas personas bien informadas no se ríen. Siempre que se administra un antibiótico, existe el riesgo de que el paciente sufra una complicación derivada del propio antibiótico. Lo más común es que puedan tener reacciones alérgicas, como la anafilaxia, con la que estamos familiarizados, pero también erupciones cutáneas y otros efectos del antibiótico. Pero también sabemos que los antibióticos aumentan el riesgo de contraer otras infecciones, y estas infecciones se deben a bacterias más resistentes. Así que pueden contraer infecciones diarreicas debidas a organismos como Clostridium difficile, pero también, curiosamente, cuando se administran estos antibióticos para prevenir las infecciones de las heridas, en realidad aumenta el riesgo de contraer infecciones por bacterias más resistentes. Así que mientras que usted está tratando de hacer el bien y tratando de evitar daños, en realidad inadvertidamente podría conducir a más daño para el paciente. La anafilaxia es una reacción alérgica aguda a la introducción de sustancias extrañas en el organismo. No es en absoluto la mayor nube en el horizonte. Así que mi peor temor es que perdamos el control y ya no dispongamos de antibióticos ni de fármacos para tratar y combatir algunas infecciones comunes, y que gran parte de la medicina moderna quede esencialmente abolida. Ya no podremos realizar cirugías. Muchos entornos clínicos y procedimientos clínicos no serán viables debido a la amenaza de estas infecciones resistentes a los antibióticos que ya no podremos tratar. Como la mayoría de las guerras, esta se libra en varios frentes a la vez. Así que creo que históricamente se ha pensado que estas bacterias resistentes a los antibióticos solo se encuentran en el sistema hospitalario, es decir, que se contraen a través de los hospitales. Hay muchos factores de resistencia a los antibióticos de los que podemos hablar en un sistema hospitalario. Pero ahora que estamos viendo bacterias resistentes a los antibióticos en la comunidad también. Y la forma en que estamos contrayendo estas bacterias es a menudo a través de nuestra comida o fuente de agua o el medio ambiente en el que estamos. Estamos interactuando mucho con nuestro entorno, con los animales, nuestros viajes a diferentes países y los diferentes alimentos y el agua a la que estamos expuestos, lo que nos permite convertirnos en portadores o colonizar con estas superbacterias potenciales. Una vez más, hay quienes pueden ver el camino a seguir. Así que la razón por la que las bacterias desarrollan resistencia a cualquier cosa en su entorno es que las bacterias son extremadamente buenas, conquistando nuevos entornos. Así que una bacteria que puede vivir en un hospital cuando se enfrenta a un medicamento que la haría morir. La mayoría de la población morirá, pero habrá algunas bacterias que por alguna razón, basada en su genética, son capaces de resistir el antibiótico y esto es solo una fuerza de la naturaleza. Esto no es algo sobre lo que puedas hacer algo, es la base de la evolución de la vida en la Tierra y por lo tanto no es algo malo. Es solo que en este caso el resultado es algo terrible. Una infección de una persona que podría resultar en su muerte y por lo que la capacidad evolutiva de una bacteria para resistir un antibiótico no es algo que podamos detener. Y lo que sí podemos hacer es encontrar formas de ralentizar el ritmo al que se produce la evolución o encontrar una forma completamente alternativa de deshacernos de la bacteria. De la forma más sencilla posible, se puede matar a las bacterias con un medicamento, pero también con calor extremo, que es la base del autoclave de los instrumentos antes de una operación. Se pueden matar las bacterias con jabones extremadamente cáusticos, y en eso se basa la limpieza posterior de las salas de los hospitales. Así que hay otras formas de matar las bacterias. Lo que tenemos que encontrar son terapias alternativas a los fármacos para evitar el problema de la evolución de la farmacoresistencia. Para algunos, ese camino parece consistir en combinar los frutos del trabajo en el teatro y en el laboratorio. Así que mi investigación en Monash es en la prevención de infecciones después de la cirugía, por lo que una gran cantidad de trabajo de prueba, también mirando por qué las infecciones se desarrollan. Pero también miro cómo usamos los antibióticos sabiamente, en particular en el entorno quirúrgico. Así que hay mucha simetría entre mi trabajo clínico y mi trabajo académico. Una de las primeras consecuencias de este enfoque podría ser un replanteamiento radical de los hospitales. No solo el trato que recibimos cuando estamos en el hospital, sino la forma en que diseñamos y construimos los hospitales. Sí, creo que el diseño de los hospitales es crucial. Creo que las superbacterias en un entorno hospitalario no solo pueden estar en los pacientes y en los dispositivos que rodean al paciente, sino que pueden estar en el entorno hospitalario. Y creo que cada vez nos damos más cuenta de ello. Un ejemplo claro es el de los hospitales más antiguos, con salas de varias camas donde hay 4 pacientes en una habitación y todos comparten el mismo cuarto de baño. En términos de transmisión, eso sería un riesgo muy alto de persona a persona, así como dentro del cuarto de baño. Por eso creo que, en términos de nuevo diseño, la prevención y el control de las infecciones es una prioridad absoluta en el diseño de los nuevos hospitales. Llevado al extremo, esto podría incluso conducir a otra paradoja: diseñar instalaciones que prescindan del agua, considerada siempre el requisito más fundamental para una vida humana sana. Creo que el otro tema del que se está hablando en estos momentos es el del agua. A algunas de estas superbacterias les encanta vivir en el agua, incluso en los grifos y los lavabos de los hospitales. En algunas partes del mundo se habla de unidades de cuidados intensivos sin lavabos ni grifos, sin agua, porque se cree que es un importante reservorio de superbacterias que pueden transmitirse fácilmente entre pacientes y, obviamente, entre los nuevos pacientes que llegan a cuidados intensivos. Así que creo que hay muchas cosas nuevas que se están pensando en torno al diseño, y también, supongo, sobre la capacidad de descontaminar, descolonizar o esterilizar el entorno. Puede tratarse de cortinas, superficies, barandillas, etc. Se está investigando mucho sobre la mejor manera de esterilizar un entorno hospitalario. Y la tecnología es muy interesante, ya sea con vapor de peróxido de hidrógeno u otros métodos innovadores. La relativa facilidad con la que se pueden obtener antibióticos en algunos lugares también es motivo de preocupación. Así, por ejemplo, no se necesita receta para obtener antibióticos. Se puede ir directamente a una farmacia y obtenerlos sin que el médico exija una receta. Esto es muy común en muchas partes del mundo, sobre todo en entornos con recursos limitados. En otras palabras, tenemos que prestar más atención no solo a nuestros hospitales, sino al mundo en general, en el que el uso de antibióticos, a veces sin el debido cuidado y atención a las consecuencias, se ha extendido tanto. Así que no solo nos preocupan las bacterias resistentes a los antibióticos o las superbacterias en los hospitales. En el medio ambiente también habría problemas. En la agricultura utilizamos aerosoles antifúngicos en nuestros cultivos y son muy similares a los medicamentos antifúngicos que utilizaríamos en un hospital para tratar a un paciente con una infección fúngica. También utilizamos antibióticos en la agricultura, a veces con fines terapéuticos para tratar a los animales y prevenir infecciones. Pero a menudo no con fines terapéuticos, sino más bien porque mejoran el ritmo de crecimiento. Así, por ejemplo, se alimenta a los cerdos con antibióticos. Como resultado, las bacterias que hay en ellos y sobre ellos son resistentes a los antibióticos. Y, además, hay residuos de antibióticos en su carne y en sus heces, que luego se utilizan para fertilizar los cultivos. Así que estamos sobrecargando constantemente el entorno fuera de los hospitales para promover la evolución de superbacterias resistentes a los antibióticos de forma inadvertida, no porque queramos, pero es un gran problema. Por lo tanto, también tenemos infecciones adquiridas en la comunidad por superbacterias, donde la gente simplemente por estar fuera en este entorno puede adquirir infecciones. Como la base de las superbacterias, al final se dará el caso de que un simple rasguño de jardinería podría ser algo que te diera una infección realmente terrible que puede no responder a los antibióticos que tiene el hospital. Otra parte de la respuesta son los propios antibióticos. No solo el desarrollo de nuevos, sino el enfoque estratégico de utilizar los existentes en combinaciones no probadas previamente para producir un resultado cuyo todo sea mayor que la suma de sus partes. En el BDI de Monash se están aplicando varias estrategias alternativas a la creación de nuevos fármacos. Una de las más fascinantes es la idea de utilizar varios antibióticos, o un antibiótico y otro fármaco, en una terapia combinada que dificulte la resistencia de la bacteria. Esto no detiene la resistencia, pero lo que hace es ampliar el tiempo que tarda la evolución en alcanzar la resistencia a esta terapia. En última instancia, quizá encontremos una terapia combinada a la que sea imposible que las bacterias se vuelvan resistentes. Esa es la gran esperanza, por supuesto. Otra cosa que estamos haciendo es alejarnos de la idea de la resistencia a los medicamentos. Así que hay varias personas aquí en el BDI que están buscando la manera de tratar al paciente en lugar de la infección. Y con esto me refiero a estimular su sistema inmunológico para que utilice un fármaco, que puede ser un fármaco ya existente, si podemos encontrar la forma adecuada de administrarlo, o puede ser un fármaco que haya que descubrir. Pero la idea sería que si tuviéramos un compuesto que promoviera el sistema inmunológico para hacerlo más fuerte que la infección bacteriana o incluso que la infección fúngica, entonces tendríamos oportunidades para tratar al paciente en lugar de tratar la infección. La gran ventaja de esta estrategia es que el paciente no se hará resistente al fármaco. Así que este es un medicamento en el que se puede confiar durante generaciones, las bacterias no sabrán lo que viene y no serán capaces de responder al hecho de que un sistema inmune superagresivo está ahora cazándolas. En un mundo moderno y escéptico, a menudo consideradas como enemigos por derecho propio, las empresas farmacéuticas han impulsado tradicionalmente el desarrollo de antibióticos y su despliegue en el campo de batalla médico. Creo que históricamente ha habido mucho interés por los antibióticos, pero desde el punto de vista del modelo de negocio para la industria y las grandes farmacéuticas, los antibióticos eran un área muy complicada, porque cuando se desarrolla un antibiótico, todos los médicos quieren evitar el uso de ese antibiótico porque quieren salvarlo, ya que es muy valioso por su utilidad. Y en el momento en que la patente expira, acaban de empezar a utilizarlo. Y desde el punto de vista financiero, parece que históricamente ha sido un problema. Ahora los gobiernos de todo el mundo se han dado cuenta de esto y ahora hay un montón de incentivos e ideas para tratar de mejorar el tipo de modelo de negocio en torno al descubrimiento y desarrollo de fármacos antibióticos. Y ahora todavía hay algunas grandes compañías farmacéuticas que están mostrando una gran iniciativa en este espacio y todavía están produciendo nuevos antibióticos. Creo que en los últimos 2 o 3 años la cartera de productos es muy interesante en este ámbito y ya está entrando en la interfaz clínica. Así que creo que es responsabilidad tanto de las grandes farmacéuticas como del sector público y de los gobiernos trabajar juntos para intentar incentivar el desarrollo de nuevos antibióticos. La Universidad de Monash, en Melbourne, Australia, está a la vanguardia de esta investigación con un planteamiento polifacético del problema. Mi trabajo incluye estudios de laboratorio sobre los efectos de distintos tratamientos antibióticos en bacterias difíciles de tratar. y también implica la elaboración de modelos matemáticos para describir la relación entre las concentraciones de antibióticos y sus efectos. Así que obtenemos las bacterias de los pacientes del hospital. Así que son pacientes con infecciones difíciles de tratar. Y luego, en el laboratorio, podemos exponer las bacterias a todo tipo de tratamientos antibióticos diferentes, incluyendo dosis altas o diferentes formas de administrar el antibiótico, como una infusión corta o una infusión continua durante todo un día. También probaremos combinaciones de antibióticos. Y de esta manera podemos simular lo que sucede en el cuerpo humano y averiguar cómo funcionan estos diferentes tipos de tratamientos. El objetivo general de nuestro grupo de investigación es vencer y combatir estas superbacterias. Y lo hacemos con un enfoque múltiple. Tengo un grupo de investigación que empieza en el laboratorio para entender estas superbacterias. ¿Cuáles son los mecanismos que utilizan para causar enfermedades? Y si podemos entender esos mecanismos, entonces podemos buscar nuevas terapias que puedan prevenir ese tipo de mecanismos y enfermedades. La segunda es entrar en el ámbito del diagnóstico rápido. ¿Cómo podemos identificar rápidamente si estamos ante una superbacteria o no? Y eso es realmente crucial para orientar nuestro tratamiento rápido de estas superbacterias y los resultados para los pacientes. Y luego supongo que el siguiente es sobre el mejor uso de los antibióticos. ¿Cómo utilizamos los antibióticos de los que disponemos actualmente de la mejor manera posible para prevenir la aparición de resistencias y acabar con las superbacterias? Y supongo que, en términos más generales, se trata de la transmisión. ¿Cómo prevenimos la transmisión del entorno al paciente, de paciente a paciente, de trabajador sanitario a paciente, tanto en el ámbito hospitalario como en la comunidad? Y nos estamos acercando a la comunidad, sobre todo en las residencias de ancianos, para entender el papel de las residencias como reservorio de superbacterias. A veces, la investigación puntera también puede convertirse en otra cosa, casi literalmente. Así que utilizamos el pez cebra en el laboratorio porque es un gran sistema modelo para estudiar cómo responde el sistema inmunitario del huésped a las superbacterias. Podemos utilizar los peces para obtener imágenes en tiempo real de cómo los glóbulos blancos, las principales células inmunitarias, atacan a las superbacterias en tiempo real con infecciones reales, ya sea en el torrente sanguíneo del pez cebra o en el tejido blando del pez cebra. Y podemos hacer esto y comprender realmente los procesos de interacción entre el huésped y el patógeno. De este modo, hemos podido identificar nuevas vías en las bacterias que potencialmente podemos bloquear para aumentar o facilitar un incremento de la respuesta inmunitaria, de modo que los neutrófilos o los glóbulos blancos puedan eliminar las superbacterias con mayor rapidez. El pez cebra tiene la gran ventaja de que, sobre todo en la fase inicial, la de los embriones, es transparente. Así que podemos obtener imágenes microscópicas del pez cebra durante una infección y, ya sabes, en tiempo real. Por otra parte, podemos manipular la genética de los peces para obtener glóbulos blancos fluorescentes. Si tenemos neutrófilos fluorescentes rojos o células blancas de los peces y superbacterias fluorescentes verdes, podemos ver en tiempo real cómo interactúan y obtener imágenes y microscopía muy detalladas. A veces no se trata de encontrar algo nuevo, sino de echar un nuevo vistazo a algo ya conocido pero quizá olvidado. Por ejemplo, hay un antibiótico que cayó en desgracia hace muchas décadas. La polimixina E o colistina se desarrolló por primera vez en Japón y se utilizó clínicamente en 1959. Se sabía que era tóxico para los riñones de los pacientes. Sin embargo, es un antibiótico de último recurso para muchos tipos de bacilos gram-negativos resistentes. Y Llegamos a trabajar en la colistina porque empezaba a utilizarse cada vez más. Y en reconocimiento del hecho de que se introdujo en la década de 1950, se llegó al mercado en una época en la que no se realizaban muchos estudios durante el desarrollo de un fármaco para comprender cómo utilizarlo mejor, entender su farmacología y demás. Así que cuando los médicos tuvieron que volver a utilizar la colistina, lo hicieron a ciegas. No sabían qué dosis utilizar para cada paciente. Así que el trabajo que hemos estado haciendo es básicamente desarrollando esencialmente el gran cuerpo de evidencia para el mejor uso de la colistina. Ese es nuestro trabajo. Por último, pero no por ello menos importante, ¿qué pasaría si pudiéramos darle la vuelta a la tortilla y hacer lo que las superbacterias nos han estado haciendo a nosotros, atacarlas desde dentro? Otra área de interés renovado es la de los bacteriófagos, un campo de investigación casi olvidado. Existen algunos focos de uso continuado de este tratamiento poco conocido que utiliza los virus que viven dentro de las bacterias para consumirlas. La investigación está cobrando impulso en torno a los fagos y las proteínas líticas que pueden provocar la disolución de las células bacterianas. Un bacteriófago es un virus diminuto y es un virus especializado que solo infecta y mata células bacterianas. Así que no reconoce ni infecta las células humanas. No afectará a la microbiota general. De hecho, es altamente específico para una cepa bacteriana específica. Y se unen, infectan y se replican dentro de esa célula bacteriana. Y finalmente, estallará y matará a esa célula bacteriana y liberará más fagos de nuevo en el medio ambiente circundante. Una vez más, parece que el uso de bacteriófagos es un caso de reaprender lo que ya sabíamos y convertirlo en nuestra ventaja. Los fagos fueron descubiertos en 1917 por un médico llamado Félix de Gel, y él era un microbiólogo franco-canadiense, y notó estas placas o zonas de aclaramiento en su placa bacteriana, e hizo un montón de estudio e investigación sobre ellos, y los propuso como un virus que infecta y predica en las células bacterianas. Así que han estado alrededor o conocidos por los seres humanos durante más de 100 años. De hecho, descubrimos los fagos antes que los antibióticos. Y se utilizaron como agente antimicrobiano durante 20, 30 años antes de que Alexander Fleming descubriera y utilizara la penicilina. Dejaron de usar los fagos porque son una entidad biológica, son un virus biológico, y siendo parte de la biología, son extremadamente complejos y son extremadamente diversos. Y así, a diferencia de los antibióticos, que son productos químicos definidos que conocemos su estructura y el mecanismo de acción, los fagos son muy diferentes. Pueden ser extremadamente únicos, extremadamente diversos, y eso hace que entenderlos y aplicarlos. Mucho, mucho más complejo. Por eso nos ha llevado mucho tiempo comprender su biología y poder utilizarlos con fines terapéuticos. Mientras que la guerra ha enfrentado a menudo a Oriente y Occidente, la guerra contra las superbacterias convierte a los enemigos en aliados por una causa común. Por eso, Europa del Este nunca ha renunciado a la fagoterapia. Muchos laboratorios e institutos de Polonia, Georgia y Rusia continuaron con los fagos, no solo en investigación, sino también en terapia. Y mientras Occidente estaba atrapado en los antibióticos y su uso como un medicamento milagroso, gran parte de Europa del Este seguía utilizando los fagos como una forma de tratar y combatir las enfermedades bacterianas. Y hasta el día de hoy, una de las más grandes clínicas de terapia de fagos en el mundo, el Instituto Eliava, se basa en la República de Georgia, en Europa del Este. Hay más fagos que cualquier otro organismo en el planeta, así que están por todas partes. Pero el problema con los fagos es que son muy específicos. Por lo general, solo reconocen un cierto tipo de bacterias. Por tanto, para utilizarlos con fines terapéuticos, es necesario aislar e identificar el fago para poder utilizarlo en el tratamiento de una infección bacteriana específica. Lo que han hecho las clínicas y los institutos de investigación de Europa del Este es almacenar enormes colecciones de fagos, enormes bibliotecas de fagos con actividad antimicrobiana contra una amplia gama de patógenos diferentes. Y han tenido esta experiencia en estas bibliotecas durante décadas y ahora las están utilizando para tratar infecciones bacterianas difíciles de combatir. Fagos, nuevos fármacos, hospitales inteligentes, un enfoque responsable de los antibióticos y su uso, todo eso está muy bien. Pero, ¿y si nada de lo anterior funcionara? ¿Dónde dejaría eso a la humanidad en su guerra contra... ¿Las superbacterias? Lo que creo que es una verdadera tragedia, por lo que la ironía final es que a medida que mejoramos en la derrota del cáncer a través de la inversión en investigación que se ha hecho y las terapias inteligentes que han surgido, cada vez más personas mueren de cáncer a causa de infecciones. Morirán de infecciones a causa de las operaciones a las que tienen que someterse para salvar sus vidas del tumor o de los otros cánceres. Y acabarán con una infección postoperatoria, multiresistente, contra la que los médicos no podrán hacer nada, y ese será su destino. Sobre todo si la persona ha tenido que someterse a quimioterapia o radioterapia que afectan a su sistema inmunitario. Creo que se trata de un dilema tan terrible que tenemos que esforzarnos al máximo por investigar las infecciones, los microbios, las bacterias y los hongos para evitar que se produzca esta terrible tragedia. En cualquier batalla puedes correr o puedes plantar cara y luchar. ¿Cómo estamos reaccionando ante las superbacterias? ¿Estamos concienciados? ¿Deberíamos tener miedo? Temo por el futuro. Creo firmemente que podemos hacer algo al respecto. Creo que se trata de un problema terrible y enorme que se puede revertir, por lo que mi temor para el futuro es que no actuemos con la suficiente firmeza y rapidez para revertir realmente el problema. Si piensas en tus hijos y en tus nietos, es algo que te asusta. No es el único problema terrible para el futuro, pero realmente es uno de los grandes y tenemos que actuar cada vez más rápido si queremos ver una solución pronto, lo suficientemente pronto. Los temores son que estas bacterias son extremadamente listas e inteligentes. Han demostrado un historial asombroso de ser capaces de eludir nuestros nuevos antibióticos todo el tiempo. Y supongo que nuestro temor es que si bajamos la guardia o si damos esto por sentado de alguna manera o damos nuestros antibióticos por sentado de alguna manera, que estas bacterias seguirán adelante y realmente se volverán resistentes a todo lo que tenemos de una manera altamente prevalente y causarán infecciones muy graves y potencialmente mortales. Así que creo que el verdadero motor de los seres humanos y de la innovación es ir un paso por delante de estas superbacterias tan inteligentes.